agricultura familiar, bueno, Fernando Lucero, bueno, él es delegado de la Secretaría en ATE, bueno, para preguntarle cómo viene la situación, porque bueno, se anunciaron nuevos despidos, Fernando. Ayer tuvimos una reunión, nos dijeron que iban a despedir a la mitad de los trabajadores y las trabajadoras de agricultura familiar acá en San Juan y a nivel nacional también. A nivel nacional serían 600 en todo el Ministerio de Agroindustria, 150 habían sido de agricultura familiar, y ahora lo que han dicho, los han anunciado, son aproximadamente entre 500 y 600 en todo el país, y acá serían alrededor de 15, la mitad. El cartel, ¿no?, que veo, el señor Eduardo Salinas, el coordinador de agricultura, señor Eduardo Salinas, es la persona responsable de la institución acá, es la persona responsable de los despidos en San Juan. Es una decisión nacional del ministro Echeverri, un ministro de la oligarquía, de la sociedad rural, que claramente no le interesa la agricultura familiar. Pretenden terminar porque anuncian despidos, pero en la información que dan es llegar al total de todo. Sí. Evidentemente, el ministro, hay por algunos compañeros que han podido acercarse y hablar con él, admito que le manifiesta esto, que no le interesa prácticamente la agricultura familiar. Y acá también nos dijeron, el terminador Salinas dijo que existe la posibilidad de que se cargue la secretaria, lo dijo concretamente. Hoy día ustedes están acá en la puerta, obviamente, en una manifestación, pueden hacer una asamblea entre los compañeros acá, a ver qué se decide. Sí, nosotros por lo pronto estamos de paro, porque ya, si bien había rumores, nos confirman esos rumores, pero tampoco nos dicen ni quiénes somos, ni tampoco nos confirman cuántos, nos dijo aproximadamente la mitad, ni cuándo serían los despidos, pero bueno, estamos obviamente en estado de alerta y movilización, y ahora estamos de paro. Va a haber reuniones en Buenos Aires donde vamos a ser delegados de todas las provincias de ATE. Ahí, bueno, vamos a armar un plan de lucha a nivel nacional para trabajar coordinadamente todas las provincias. Así que, bueno, la lucha es larga. Vamos a estar, digamos, hoy empezamos con esta actividad y, bueno, y vamos a ir en el transcurso del día. Los agricultores de acá, bueno, obviamente con esto se verían protegido, ¿no?, la familia de la agricultura familiar. La agricultura familiar está en un momento crítico, se podría decir, primero por el concepto económico que le afecta a todo, a la agricultura familiar también, sobre todo los pequeños productores de chacarera, que han visto sus costos incrementados altísimamente, digamos, por el dólar y por el precio de los combustibles, etcétera, y por otro lado la producción no se vende a buen precio porque no hay plata, la gente no tiene plata, así que tampoco se puede vender muy caro la producción, con lo cual ahí están en un riesgo enorme, digamos, de un montón de actividades que no cierren económicamente, digamos. Por otro lado, se les empieza a retirar el Estado, se les quitó derechos adquiridos con el monotributo social agropecuario que permitía poder facturar y poder tener una obra social, y se le dio de baja, digamos. Entonces sí, es un sector que está muy golpeado en estos momentos. El apoyo de ellos está, ¿no? ¿Con ustedes en algún momento van a hacer alguna manifestación o algo más? Ellos van a venir, ¿no? Sí, lo se está pensando en actividades en conjunto. Digamos, acá, bueno, hay dos compañeros de organizaciones de APROCAS y de la FONAF que están acá ahora con nosotros acompañando, y bueno, ya vamos a hacer una asamblea y sí vamos a ir armando un plan de lucha en conjunto con las organizaciones. Gracias, Fernando. Muchas gracias a Radio Lechuza, como siempre, acompañando. Bien. Bueno, acá vamos a seguir en la puerta, bueno, a ver si, bueno, podemos charlar con alguna persona, bueno, como te decía ahí, está la gente de la PROCA. Uh-huh. Y...